Absolutamente maravilloso. Ponga Mercedes Sosa, Suiza, Show de Suiza, que fue justamente la época del exilio. Ay, que no es, es una cosa de no creer, que no me canso de ponerlo en reproducción una y otra vez, una y otra vez. Estoy buscándolo, si hay alguna manera de bajarlo de algún lado entero, de conseguirlo, de que alguien me lo pase. Si alguien. No, está solamente por ahora en YouTube, véanlo porque está buenísimo. Y si hablamos de momentos memorables de Mercedes. Para todos, en nuestro imaginario también está cuando tocaba Charlie o tocaba Mercedes y que ese amor que se tenían, esa cosa de también de la mamá, ¿no? Como me encanta Fabián como hablaba, ¿no? De la mamá de todos. La mami. La mami, sí, y la mamá. Y cómo lo el amor que había en eso, esa mirada mutua entre Charlie y Mercedes en cada canción compartida, era de una ternura infinita, una cosa hermosa. Hace poco estuve viendo el video de cuando se pelearon Charlie y Marcelo Poca Vida en el backstage de New York Dolls, famoso porque Poca Vida lo agita un montón a Charlie, y en un momento, más allá de decirle hippie, le dice, anda a tocar con Mercedes Sosa vos, Poca Vida, y Charlie le dice, Mercedes Sosa tiene más rock que cualquiera, y listo. Quédate. Bueno, y hablando de eso, vamos a escuchar justamente a la queridísima negra junto a Charlie, Desarma y Sangra. Tenemos algo para decir. Esto pasó en Nathan Rock. Bienvenido a Martín Sivak con su nuevo libro Clarín, el gran diario argentino, una historia. El único presidente que descubrió Clarín como tema central de la política es Kirchner. No es ni Menem ni Alfonsín. O sea, los dos tenían interactuaban, pero el que dijo hay un gobierno paralelo, fue Kirchner. Alfonsín y Menem fueron distintos. Clarín siempre, sobre todo en los tiempos nuevos, fue un diario no ideológico. Un diario que va más o menos acompañando los humores sociales. Parece que es un diario no ideológico en el sentido que no se exige coherencia ideológica. Porque los lectores de Clarín, un lector de Nación sí exige exige. El lector de La Vanguardia exige con el cielo. El lector de Clarín no le exige, por eso le ha perdonado tantos saltos. O sea, de un diario que fue furiosamente peronista, ser furiosamente antiperonista y aumentó los lectores, quiere decir que para el lector de Clarín no es tan importante. Lo que tenés que saber, lo escuchás por Nacional Rock. ¿Arrancamos? Dale, cuando quieras. Gillespie. Bien, le doy la bienvenida oficial, muchachito y sus compadres, ¿cómo le va? Y también Santos, ¿cómo anda, querido? Gracias. Santos de Veracruz. Malena Pichot. Escúchame, yo voy a hacer una pregunta que nunca le hacen a los varones y siempre le hacen a las mujeres. ¿Cuál es? ¿Están todos de novios? Malena. Sí. Hace 2 años nos preguntaste lo mismo. ¿En serio? Sí. Lunes a viernes, 19:21. Para la gente que está escuchando, Santos viene, trae su cartulina, papel, lápiz, fibrón, lo que fuere, y empieza a dibujar inmediatamente que se sienta. Burundanga. Eso que te acompaña siempre. Y después generalmente tiene la generosidad de dejarnos la obra y hoy lo va a hacer también. No te quiero meter presión. Burundanga. Nacional Rock. Si la gente quiere más, o seguimos tocando o nos quitamos la ropa. 93.7. ¡Wow! Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. 2 horas en que nunca lo sabrán. Y un día feriado lleno de modorra. Es necesario romper la siesta con un metal, el metal nuestro de cada día. Y esta vez viene de la mano de Pork Experimenting. En segundos nada más, Martín Buscaglia con nosotros. Mientras tanto, rompemos la siesta. Experimenting. Pork. Down. Porque el rock puede darte una respuesta. Pero no contestarte todas las preguntas. Nunca lo sabrán. Lo que más me gusta de ti es cuando te acercas a ti. Se esconde tu piel y sale afuera lo más profundo. Cuando todos tus puntos en uno solo se juntan, no me siento ya más nunca prisionero en este mundo. Una gota tuya moja mis pantalones, mis zapatos. Mi queridísima tierra uruguaya, tierra fértil de artistas maravillosos. Uno de ellos es Martín Buscaglia, que está con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenido, Martín. Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, recién llegado. Recién llegado, sí. Llegué hoy y para tocar. Para tocar a full. Concentrado. Vas a estar tocando así en dos funciones, dos días, una cosa muy tremenda. Dos funciones hoy, dos funciones mañana. Y el sábado ya toco allá, en Uruguay. O sea, el sábado vuelvo también a seguir tocando. Me gusta eso. Me gusta eso de que, o sea, no es algo con... No es como un trabajo que lo querés hacer de la manera más fácil y que te canse menos. Sí. En realidad. Claro. ¿No? En realidad está bueno cuando... Cuando, si es con una banda, cuando sudás, por ejemplo. En este caso no sé si voy a sudar porque voy a tocar solo, que es un poco más tranqui, pero está bueno sentir que estás entregando, quedar agotado, ¿no? ¿Y cómo haces, claro, con las dos funciones? ¿Tenés que tener una concentración, un entrenamiento? Sí, bueno, es bien diferente, depende el formato en que toque. Claro. Yo tengo como, a veces toco en banda, que es una cosa más... Los Watchmaker. Claro, más rockera, funkera. Sí. ¿Qué banda que tenés, divina, Martín? Sí, ¡qué cosa seria! Claro. ¡Qué cosa seria esa gente con la que te juntás vos! Es importante. Por favor. Es que es importante. Ibarburu. Martín Ibarburu, Matías Rada. Matías Rada, Mateo Moreno. Otra bestia. Todas unas bestias. Me parece que eso es vital, ¿no? Que si vas a hacer algo, sea lo que sea, ¿no? Sí. No tiene por qué ser música, pero, por ejemplo, si es música... Si vas a tocar con alguien, tiene que ser gente que pueda hacer cosas que vos no puedas hacer, ¿no? Ah, mira qué ¿no? buena esa que clave. Que sean mejores que vos en algunas cosas y que vos en otras. Porque está, que en este caso, yo soy el guía, pero después que ellos te exijan... Que te potencien. Que te potencien, que te exijan ser mejor, que todo lo que te propongan lo tomes en cuenta porque sabés que viene de alguien que es un cra, ¿no? Sí. Realmente los nombres que estamos diciendo son gente con un talento sin igual. Pero me parece que es importante ese lado, ¿viste? Que, sí. O sea, y además son amigos, pero claro. Si fueran solo amigos que tocan un poco... Haríamos asados y tocaríamos de los asados, ¿no? Son amigos, pero que tocan mucho, entonces está bastante ideal. Sí, qué bueno. Pero en esta vez, hablamos fuera de micrófono, lo sorprendente de que por primera vez te presentás solo, que es muy extraño. Sí, es raro, te hago un camino a la inversa. Sí, empecé tocando con banda, probé diversos formatos, desde los más clásicos de batería, bajo, tecla, hasta algunos más curiosos, combinaciones. En una época tocaba con cello, acordeón, trombón, cosas así. Después, cuando empecé a viajar más, armé una cosa a la que le llamo el hombre orquesta. Sí. Que estoy solo en el escenario, pero con diversos instrumentos. Ahí se te hizo mucho más conocido, ¿no? Ahí sí, digamos, eso y lo sigo haciendo. Viajo mucho, es un formato viajero. De hecho, todo lo que uso en ese show entra en una valijita de las que podés subir en el avión para no despacharla y que no se te pierda. Mientras Yuchu lleva toneladas de no, pero es un límite, o sea, es un límite que me autoimpuse. ¿Ah, sí? Claro, no es que todo tengo lo más que instrumentos, ¿no? Claro. Sí, eso es una cosa que decía... Qué bueno. Es Ezra Pound, el poeta decía que él quería que toda su vida cabiera en una sola valija. Creo que no lo logró nunca, que el loco llegó a tener dos valijas. Claro. Eso fue lo máximo. Pero yo con el hombre orquesta sí lo logré. O sea, viajo tocando con una cosa... que es tocada, pero que tiene su parte electrónica también, que cabe toda en una maleta. Pero lo que nunca hice, que es lo que voy a hacer hoy y mañana, es tocar solo con la guitarrita, que es como la básica. Sí. O sea, lo hago muchísimo en mi casa, en la playa. En realidad lo hice mucho en los toques más así de playa, más súper informales. Pero nunca lo hice como eso, como ahora, en un contexto urbano. ¿Los primeros shows van a ser acá? Exactamente. Ah, sí. Hoy y mañana, en vinilo. Sí, está buenísimo. Obvio que lo hago, como te digo, la guitarra es de los instrumentos que más se amoldan a no solo al cuerpo humano, sino a la mente, claro, al a la alma, composición, todo. A la inspiración humana, ¿no? Sí. O sea, por algo hace tanto tiempo están y, ¿no? Y puedes hacer tantos géneros y tantas cosas con ellas. Pero tiene un lado minimalista. Lo que pasa es que me fui dando cuenta, es una teoría que la voy a intentar comprobar esta noche y mañana. No, sí. Que lo que vos sos y lo que vos hacés está en tu esencia, ¿no? No está en la parafernalia que vos montes alrededor. Claro. ¿Entendés? Entonces... No importa en qué lo amplifique. Claro, no importa. Digo, si yo toco con una... Si quiero cambiar y hacer un disco con una big band, sí, voy a seguir siendo yo. No voy a poder alejarme, sí, mucho. Aunque quiera, no voy a poder alejarme mucho de mí mismo. Entonces, sí, eso que es inevitable también juega a favor tuyo. Entonces, puedo hacer un show con una big band, pero lo puedo hacer solo, que lo que tenga para mostrar y para, como es decir, va a estar presente igual. ¿Tu instrumento cuál es? ¿Tenés un instrumento base o no? Yo qué sé, no sé. Es difícil, ¿no? La guitarra es el que me siento más... Y el bajo también, que lo toqué mucho tiempo. Sí. Toqué muchas bandas, acompañando a otra gente también. Y ahora toco, pero en los discos más que nada. En vivo no toco tanto el bajo. Esos son los instrumentos que más siento propios. Que, claro, que va más rápido lo que quiero hacer hasta los dedos. O que tengo un... Claro. No sé si un lenguaje propio, pero un... acento propio. Claro. Tocar. Bueno, también eso. Es lindo tocar instrumentos que, con los que no te pasa eso, ¿no? Sí. Me parece que es fundamental que domines algo, que algo domines, sí, ¿no? Que algo puedas llevarlo a donde vos querés, pero también es muy lindo dejarte como es dominar. Claro, ¿no? Que el instrumento te lleve un a un instrumento otro que no conoces, que no sabes la técnica o que no es un instrumento. ¿Con, ¿no?, cuál te pasó? ¿Con qué te pasó? Con un montón. Yo soy del lado coleccionista en ese sentido. Sí. Melómano, coleccionista. Tengo muchos instrumentos, entonces... Ay, contame alguno, porque a mí me encantan todos los instrumentos raros. Raros, yo qué sé. ¿Cualquier instrumento raro si no lo tocaste nunca, ¿no? Pero el sitar, por ejemplo. El banjolele. Ahora tengo un banjolele. Un banjolele que es como un ukelele banjo. Sí, es precioso. Es como un peluche. No, qué cosa linda. Un peluche de metal. Sí. No, pero esos instrumentos lo que hacen es que te vuelven a un lugar más inocente a vos, ¿no? Sí. Porque yo en la guitarra, que la toco desde toda la vida, es como que tus dedos y tus manos son como caballos que están en el campo y cuando vuelven solos, ¿viste? Que estás, sí, salís a cabalgar y cuando que de repente los llama el dueño y se vuelven solos a la casa. Sí. Entonces, que como que las manos ya saben a dónde ir, sí, ya saben cómo colocarse para generar tal clima, tal armonía. Total. Pero con un instrumento nuevo... Volvés a la cosa intuitiva total. De cuando eras chico. De cuando eras chico, cuando sos chico tenés una cosa que en realidad sos todo. Sí. Sabés tocar todos los, sí, los instrumentos. Porque, sí, tenés esa impronta con absolutamente todos, ¿no? Debes ser creativo, completamente exactamente, abierto. Exactamente. Y tocás lo que te gusta y no importa si es una nota o mil notas o si es algo súper inusitado o si es algo súper que ya sonó 8000 veces, ¿no? Entonces... Sí. A veces está bueno tocar un instrumento así. No es el caso de hoy, igual. Hoy voy a tocar guitarra, que la toco de toda la vida. Hoy, jueves 20 de junio, a las 21 y a las 23.30 horas en Café Vinilo, si función doble, y mañana también a las 21 y a las 23.30. 23.30 ambos días, 21 y 23.30. Gorriti 3780. Estamos con Martín Buscaglia. Vamos a escuchar Todos Somos Raros, porque realmente eso es cierto y porque vale la pena escuchar esta canción, y seguimos charlando con Martín. Todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todos por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos muchos en un mundo chato, si se pincha el coche, ¿quién nos presta el gato? Mirando las olas nos tranquilizamos, todos somos magos esquivando estragos. Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos bravos en un vago, blandiendo martillos cuando llueven clavos, y cuando de pronto deja de llover echamos de menos las nubes de ayer. Thank you. la rueda machaca los presentimientos. Nos parece extraño vivir sin lamento y nos enfermamos para sanear la economía. Vemos la garganta cantando por alegría. Todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todos por un rato, polvos del mañana, cenizas de ayer. Todos somos raros. Nunca lo sabrá. Intenté acercarme a tu corazón. Intenté abrazarte y entrelazar mis dedos por tu espalda. No me llegaban. Quería ir en tus brazos, morir. En Nacional Rock, nunca lo sabrán, estás escuchando en vivo este programa que está justamente como invitado especial Martín Buscaglia y que está presentando en Café Vinilo hoy y mañana. Y estábamos hablando de la parte lúdica de encontrar un instrumento nuevo y de que volver a encontrarse con esa cosa y que te lleva a otro lugar, y hablamos de la infancia. Y quiero llevarte un poco a ese lugar, al lugar, sí, de infancia y cuando empezaste a tocar. ¿Cómo fue? Sé que venís, bueno, de una casa muy, bueno, musical, de artistas. Sí, claro. En mi caso fue ese. No fue como... como otros músicos que a veces tienen como una epifanía, una revelación, no sé, sí, viendo un concierto o escuchando un disco que dicen, quiero ser músico, quiero ser baterista. En mi caso, mi viejo era poeta, director de este teatro. Mi madre es compositora, bailarina. Entonces, por ende... Claro, natural. Claro, es como cualquier oficio, ¿no? Viste que, no sé, si tus padres son médicos, vos... No es raro que termine siendo, sí, médico, o por lo menos ves un estetoscopio y ya sabes de qué se trata. Sí, ¿viste? Sí, total. Entonces, en mi caso, eso, lo cotidiano y lo normal era que hubiera mucha música, que hubiera músicos ensayando en el teatro. Tengo muchos recuerdos, no solo musicales, sino teatrales, ¿viste? Que un teatro para un niño es como un castillo. Claro, lugar, ¿viste? Los, lugar los actores ensayan mucho, ensayan meses. Ensayan de noche, entonces yo pasaba muchas noches, me llevaban ahí porque estaba... Claro. Entonces los pasadizos, el lugar donde hacen la escenografía, la cabina de las luces, los vestuarios, los camarines. Entonces, bueno, nada, no tengo un momento particular en que sienta que me haya decidido por lo artístico. Claro. Quizás por la música, sí, más de adolescente, pero que siempre iba a ser algo relacionado con la cosa así creativa, digamos, siempre lo supe. Nunca dudé entre eso y hacer, no sé, abogacía. ¿Y además de música hiciste otra cosa? Escribía mucho, claro. Sí. Y también lo que te influye y lo que te hace ser lo que sos, obviamente no es solo lo que vos haces, ¿no? O sea, el tipo que fabrica quesos no come solo queso, ¿no? Entonces quiero decir que ahora estoy preparando una cosa con un bailarín. Ah, mira. Que es una cosa que no sé si la estrenaremos este año, pero que no es musical, no es que sea danza tampoco, pero sale por otros lados. Sí. Yo creo que la música, en mi caso, me decanté, por un lado, por la cosa grupal que tiene, comunitaria, sí, que es una cosa de eso, de componer con un amigo, de compartir. Ensayar, que ensayar, o sea, a veces pasan cosas tan maravillosas como las que pasan en vivo, te pasan en un ensayo y no hay nadie para... más que los músicos que están tocando, y ya es válido, sí, eso, ¿viste? Eso lo percibí desde tempranamente y lo disfruto mucho. Los ensayos no es solo un repaso de lo que vas a hacer, sino que pueden surgir cosas importantes, intensas ahí, sí, también. Y también la música tiene una cosa como es instantánea que a mí me gusta mucho. Eso de que cada noche es realmente única, por lo menos en mi caso es así. No voy a hacer estos cuatro shows que voy a hacer. Repetiré muchas canciones, pero no va a ser nunca igual uno a otro, ¿viste? Y también eso de que yo pueda hacer un tema ahora, esta tarde, y tocarlo esta noche, y que mañana ya haya alguien duchándose, tarareando más o menos mal una melodía que escuchó, ¿no? Es una cosa que no la tienen tanto otras ramas otras del arte. Otras artes, ¿viste? Sí, absolutamente. O sea, el novelista se pasa 5 años escribiendo un libro, sí, para que quede otros 5 años en una vidriera hasta que alguien lo compra, ¿no? Sí, absolutamente. El músico tiene esa cosa súper, ¿cómo es? Instantánea, portátil. Es, sí. Capaz que es la más portátil de las artes, ¿no? Sí, y la también, canción. Y de trascendencia, ¿no? Trascendencia de fronteras, es, trascendencia bueno, sí. de... Bueno, eso ¿no? lo tienen todas las ramas del arte. No, pero, no, claro. Pero la música tiene... Digo, sí. te lleva a, no sé, me imagino a sueños cumplidos de lugares bueno, para tocar, es por muy ejemplo. Viajera, claro. Sí, sí, Eva. ¿Dónde tocaste así un lugar de, más... En muchos lados. En muchos lados que, bueno... Igual eso es una cosa que la hice siempre, que la tuve siempre clara. Yo tengo unos tíos, entre comillas, amigos de familia, sí. muy amigos, jipones, músicos, que vivían en un barco en Brasil. O sea, jipones totales divinos. Total, cada sí. tanto volvían a Montevideo, tocaban, se quedaban en casa. Entonces yo, desde chico, también supe que quería viajar, ¿viste? Ese lado me parecía... Yo quiero ser como los tíos, claro, papá, quiero subirme al barco. Nunca tuve un barco, nunca viví, no, lamentablemente. No llegaste a tanto. No, laburé en un barco un tiempo igual, tocando en un crucero. Esto sí vivía en un velero igual, que tenía más onda, pero no, me refiero a que eso que siempre quise, siempre lo hice. Sí. Incluso cuando no sacaba discos, cuando nadie me iba a ver o cuando no tenía un mango. Entonces es algo que si lo querés hacer, la música... Es muy portátil y muy viajera también. Yo viajé mucho antes de tocar, tocando en la calle, y eso lo hice muchísimo tiempo, ¿viste? Por Europa, por América mismo. Ahora lo hago más yendo a tocar y con la magia que tiene el siglo XXI, de que aunque llegues a Nueva Zelanda, sí. igual aparece uno que te dice, ah, tocate tal tema. Y vos decís, ¿cómo conocés ese tema? ¿Te pasó? Eso pasa ahora, que es por los tiempos. No modernos, ¿qué pasa? Pero no, viajo mucho tocando y por suerte, me encanta. Tu último disco fue con Kiko Veneno, del año pasado, El Pimiento Indomable. ¿Qué tal esa experiencia? Increíble, increíble. Primero, Kiko Veneno, si no lo conocen, siéntanse afortunados y conózcanlo y métanse en su mundo, ¿no? Porque es un maestro, es un músico español. Tiene 61 años, o sea que... ¿Ya tiene 61 años? Exacto. Ah, mira qué es un pionero de... Digo, para quien no lo conozca, se los estoy recomendando fervientemente. No, sí, es un sí. poeta, en lo letrístico es un poeta, y en lo musical es un pionero de la fusión de la cosa flamenca con el rock, con la psicodelia, con el blues, con todo eso, ¿no? Es un pionero. Para mí es un poco equivalente a lo que puede ser acá Spinetta y la movida de esa época, y en Uruguay la movida de Mateo, Hugo Fatoruso, Zorrada, son más o menos de esa... Y del el tropicalismo en Brasil. Me parece bastante equivalente, fines de los 60, viste esa gente que tomaba la tradición, pero le daba una vuelta, vuelta novedosa, más que sigue siendo novedosa hasta el día de hoy, seguís escuchando esa misma música. ¿Viste? Tiene algo de Zappa, Veneno. Bueno, puede ¿viste? Ser. Zappa de esa es otro locura maestro. De... Es otro maestro. Una locura linda de mezclar las cosas de una manera. Venerado, total. Yo tengo el vinilo de Hot Rats de Zappa, es uno de mis discos así. No te digo de cabecera, pero de los que escuché mucho cuando era niño, incluso. Y bueno, y este disco lo que tiene de curioso para mí y para Kiko también es que es un disco hecho a dúo, o sea, hecho a dúo realmente. Kiko se vino a casa, a Uruguay. Él es español, ¿no? Estuvo un mes en casa y compusimos las 12 músicas que están en el disco, las hicimos todas juntos entre los dos, letra y música, y todas en ese breve lapso de tiempo. Y no se mataron. No, para nada. Porque para viste nada. Que a veces los discos de dúo no, pueden ser bueno, claro, complicados. Claro. Los discos de dúo el primero. Historia del rock, muchos discos de dúo no son tan de dúo, ¿no? Sí. Vos escuchás, por decirte, inmensos discos de dúo. Sí. La La La es una joya. Sí. Pero hicieron un tema juntos. Claro. De Fito, ¿no? Sí. Después cada uno puso sus temones y tocaron. Y así la mayoría. Sí. ¿No? Y los que fueron más unidos como enemigos íntimos, por ejemplo, de Fito. Se pudrió todo. En este caso es realmente hecho entre los dos, por lo cual no son las canciones exactas que él hubiera hecho solo ni yo solo. Sí. ¿Viste? Es muy interesante eso que se da. Como te metes en el mundo del otro, como tus obsesiones ceden ante, se mezclan con las del otro y sale de otro lugar nuevo. Y lo que vos decías, lo que preguntabas de las peleas y todo eso, es a mí, no sé, me fascina discutir con alguien, volvemos a lo que hablaba antes de los músicos que tocan, a quien admirás y todo eso, discutir con alguien a quien respetás y que lo que te dice, o sea, cambiar de opinión está bonito. Puede ser un ejercicio fascinante, ¿viste? De hecho, te diré que de la poca gente que detesto es la que carece de la capacidad de cambiar de opinión. ¿Qué hay de esas, viste? Sí, hay en que este desconfiar caso, de la gente, creo que es claro, entonces en este caso, cuando había momentos así de lucha creativa, es divino, porque como la música es mucho más grande que uno, que cualquier artista, por más crack que te creas ser, y como no es una matemática, entonces no hay una respuesta, ¿entendés? La música 2 más 2 es 4 o 5 o 1 millón o menos 10, no importa, lo que te parezca. Sí. Entonces, a mí me parecía una cosa, a él otra, y o bien nos convencíamos de la visión que tenía el otro, o bien caminás junto y tarde o temprano llegás a un lugar nuevo que te parece interesante, fascinante, atractivo, y que los dos llegamos juntos, ¿no? Claro, y te nutre. Siempre llegas, ¿no? siempre llegas a eso, ¿viste? Debe ser difícil para un solista porque, por un lado, vos estás acostumbrado a tomar las decisiones personalmente, pero por el otro lado estás trabajando con un tipo que admiras mucho. Sí. Entonces tenés las dos tentaciones, de decir si hace lo que yo quiero, como más o menos siempre, sí, o si hace lo que dice porque, este señor porque es venerable. Por eso, maestro. Mira, me parece ahí dos cosas. Que, por un lado, si llegás a hacer un disco así con alguien o un trabajo así con alguien, es porque vos ya tenés una cosa muy firme tuya. No la sé si sos un pusilánime así blandengue que podés saber tocar pero, o cantar bien o escribir bien, pero no tenés lo más importante que es siempre otra cosa, me parece a mí, en la música. Siempre, o sea, vos podés tocar muy bien, componer muy bien, cantar muy bien, escribir, tener onda, tener un productor de moda, saber producir, grabar todo y que no pase nada con lo que haces. Y después escuchás a alguien que toca una guitarra medio desafinado, con una letra que hay una parte media críptica, pero igual te rompe el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene eso que es lo más importante, que no es la suma de todo lo otro. Todo lo otro ayuda capaz a dar más en la diana, sí, con eso, ¿no? Entonces me parece que si vos, para hacer un trabajo así, vos ya tenés que tener una esencia tuya propia. Entonces ahí no hay miedo de que el otro te conquiste y te gane y te borre tu esencia. Es lo que hablamos hoy, es imborrable aunque quiera. Yo me encantan los Beatles, pero no podría hacer covers de los Beatles en una banda de esas que se visten igual y los tocan igual. No me saldría nunca. Siempre me saldría a mi manera, para bien y para mal. Es una bendición y una maldición. Sí. También, ¿no? Entonces es un poco así. Y también este tipo de encuentros me parece que se dan solo si son, en algún modo, obvios, naturales. Es como un amigo, ¿sí? Como una novia. No elegís a... en realidad al mejor o a la mejor. Claro. Elegís al no está calculado, claro. El que pintó, pintó. Y capaz que es un maluco, un demente, ¿no? que te manda, pero está. Es con el que sentís, ¿no? Sí. Entonces en este caso también, si se da un dúo así, es porque los dos sentimos que, no sé. Es que ni lo pensás, en realidad lo pensás posteriormente, ¿no? No es una cosa que en una mesa decís, a ver, me gustaría hacer un disco a dúo con alguien, a hacerlo con Kiko, que mi música tiene influencias de las mismas cosas. Entonces puede funcionar, ¿no? Te encontrás haciéndolo y de repente decís, qué divino que... Todo empieza por llevarse bien, básicamente. Claro, totalmente. Y una cosa lleva a la otra. No siempre a hacer discos, ¿no? Soy amigo de muchos músicos que, ¿cómo es? Admiro. Y no con y no me ha surgido hacer discos aún con ellos. Por ahora, claro. Pero en este caso, sí, no sé. Acá estamos. Bueno, y está acá Martín para hacer varias fechas, que van a ser en realidad dos fechas, pero varios shows. Así que hoy es un día que tienen que ir, 20 de junio a 21 horas y a las 23:30 en Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780. Y mañana también a 21 y 23:30 hay que ver a Martín Buscalia en vivo haciendo por primera vez... tocando con una guitarra. Me encantan los shows cuando de un artista que ya conoces y que ya hace un show diferente, a ver cómo hace esta vez. El redescubrirlos de otro lugar me parece fascinante. El show que hago cuando toco solo le llamo Hombre Orquesta, ¿no? Esos shows se llaman Hombre. Claro, le dice está, todo. Clarísimo. Hombre. Ahí, va, lo ahí está, Hombre. Muchísimas gracias, Martín, bueno, por esta charla. Bueno, un placer. Nos vemos. Martín Buscalia estuvo con nosotros acá, nunca lo sabrán. Estaba en la piscina. ¿Qué? Descansándome. ¿Qué? Vino un cangrejo. ¿Qué? Me mordió el pie. ¿Qué? Le di una patada. ¿Qué? Por el aire lo lancé. ¿Qué? Me sentí muy mal de pronto. ¿Qué? El arco iris vomité. Me agarré, volando entre las nubes. pregunta y me dijo yo qué sé. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Me di cuenta si tú no estás, no se prende la luz y la chispa se va. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Un poquito más de todo tu amor, casi todo tu amor. Lo necesito para mi experimento. Pasó una burbuja. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Me di cuenta si tú no estás, no se prende la luz y la chispa se va. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Un poquito más de todo tu amor, casi todo tu amor. FM Nacional Rock. Tenemos algo para decir. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Una fiesta popular. Qué alegría participar yo en una fiesta tan linda en un país que nos ha adoptado de forma tan emocional. No lo pasa el tiempo, a lo menos para mí. Directo, directo a tus oídos. Que me sé no vale para mí. O para Lamas, en Plaza de Mayo. Lo escuchaste en vivo por Nacional Rock 93.7. Vamos a hablar con el hermano de Manu Ginóbili, probablemente el mejor basquetbolista de la historia de la Argentina. Alejandro Lingenti. Gracias por atendernos, Leandro. Señorita Bilbo. ¿Cuál es, Leandro, tu pronóstico? Así con números. Mejor no te lo digo en mi pronóstico porque si no me van a insultar en 17 idiomas. O sea, no es optimista. Pero la verdad que en este momento no estoy muy confiado. Spam. Lunes a viernes, 16 a 19. Si ganamos, el viernes te llamamos. Dale, espero ansioso ese llamado. Muchas gracias. Porque nunca voy a esperar tanto un llamado como el de ustedes. Spam. 93.7. Abrazo. Un abrazo, chicos. Gracias. Chao. Nunca me cayó tan bien alguien del pro. Nacional Rock. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4. De 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán.